San Miguel. Me dijo un anciano que fuiste traído de copa inhalada. Cuentan tus milagros, platican tu historia, quizás mucho más. Patrón San Miguel, ay mi patrón, ven a reunir a tu pueblo, ven a animar nuestra lucha para buscar el pan y la libertad. Patrón San Miguel, yo veo en tu espada un símbolo claro que nos invita a luchar por un trato justo, por un pueblo nuevo y vida mejor. Patrón San Miguel, ay mi patrón, solo si abrimos los ojos, solo juntando las manos, todos podemos sembrar nuestra tierra comunal. Ya basta ya, ya basta de engaño, no más mentira, basta de opresión. Háganos fuerte al salir del templo cantando una voz. Patrón San Miguel, ay mi patrón, ven a reunir a tu pueblo, ven a animar nuestra lucha para buscar el pan y la libertad.